Padre, te agradecemos una vez más por un día tan hermoso que tú nos has dado y pedimos que tú seas glorificado en todo y que podamos aprender de tu palabra lo que tanto necesitamos y tanto anhelamos. Los que están viniendo, pedimos que tú los guardes para que lleguen con bien y que tú suplas de sabiduría, porque poca es la que tenemos para discernir tu palabra de manera que todos y cada uno podamos entender lo que tú nos quieres comunicar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, llegamos al último capítulo de Apocalipsis, el 22, que es el último. Hemos hecho algunos estudios hace algún tiempo en el libro de Génesis. Comenzamos con el capítulo 1 y así hoy como que cerramos la Biblia con el capítulo 22. Damos gracias a Dios por esto. Hemos llegado al final del libro más interesante, creo yo, de la Biblia, porque habla, es cierto que muchas personas se asustan y dicen, uy, llegan los tiempos apocalípticos y todo eso. Bueno, en cierto modo, para la persona que no está preparada, es claro, no es muy buena noticia, pero creo que no debemos preocuparnos porque, decía un profesor mío en teología, hemos ganado mucho más en Cristo de lo que perdimos en Adán. Y esa es la gran verdad, es un axioma. No se puede pedir más que eso. Y en Cristo ganamos mucho más. Porque, claro, el huerto del Edén abarcaba una zona relativamente pequeña. Pero lo que espera a los cristianos es que virtualmente todo el planeta se va a volver en un verdadero Edén. Y ya no habrá más peligro que venga la serpiente, Satanás, y tiente a Eva, o cosa por el estilo. Esto nunca más se va a repetir. Así que vamos a leer los versículos 1 al 5 del capítulo 22 de Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua, de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Esto en Apocalipsis 22, 1 al 5. Para no confundirnos en cuanto a la ciudad de Jerusalén, porque hablábamos en el estudio anterior, que hay que recordar muy bien, pues la Biblia habla de dos ciudades. Una, que decíamos, permanecería suspendida en el espacio, porque no hay forma de ubicarla en la tierra, y menos en Israel, que es un territorio tan pequeño. Bueno, si se toma varios países, sí, claro que cabría. Y la otra es la ciudad de Jerusalén, que hoy existe. Será naturalmente embellecida y transformada. Gran parte de la ciudad será destruida durante la gran tribulación, esto es claro. Entonces, ¿de qué se habla aquí? Porque hay un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, sale del trono de Dios y del Cordero. Sabemos que el trono de nuestro Señor estará en la Jerusalén terrenal. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esto no puede ser para la ciudad celestial, sino la terrenal, porque si va a ser necesaria sanidad para las naciones, obviamente ya nos colocamos en nuestro planeta, en nuestro colorido planeta, siempre digo, porque ustedes han visto las fotografías que tomaron desde el espacio del planeta, qué hermoso que es. Río limpio de agua de vida, que salía del trono de Dios. En otras palabras, era agua también, en cierto modo, medicinal, por decirlo así. Así que creo que debemos ver en todo esto simplemente la ciudad de Jerusalén, el árbol de vida. Si comparamos este árbol con Génesis 3:22, la segunda parte, y tomé también del árbol, tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre, dice en Génesis 3:22, la última parte, cuando Dios impide que tomen el hombre y la mujer del árbol de vida. Ustedes recordarán lo que allí dice. Para poder entender mejor, vamos a abrir en el libro de Génesis, en el capítulo 3, y vamos a leer un poquitito aquí, porque si no, yo creo que muchos de los que son nuevos no van a entender. En el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, y a su esposa, túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, versículo 22, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El árbol del conocimiento del bien y del mal era uno, y el árbol de la vida era otro. Los esposos Adán y Eva tomaron del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no permitió Dios que alargaran la mano y tomaran del árbol de vida. Bueno, ¿por qué? Porque entonces viviría el hombre en pecado, de acuerdo a la promesa divina, porque ese era el árbol de vida. Y tendría Dios que tolerar al mundo como es, comiendo del árbol de la vida. Yo no voy a discutir ahora si el árbol era literal o es alegórico. Para mí es literal, pero si algunos de ustedes piensan que aquí hay una metáfora y que no hay que tomarlo literalmente, bueno, yo no voy a pelear por eso, no tiene importancia en realidad. Así que los versículos 1 al 5 parecen recrear el Edén, donde el hombre fue puesto originalmente, con algunas diferencias, especialmente porque el Señor estará con los suyos físicamente. En el caso del Génesis, Dios se paseaba por el huerto, ellos podían sentir la presencia de Él, oír su voz, pero no podían verlo, porque Dios es espíritu. Pero en este caso, el Señor tomará asiento en su trono en Jerusalén. Alguien dirá, ¿y usted realmente lo cree? Creo que sí. Yo no tengo ningún problema para creer lo que la Biblia dice. No creo a lo que el paraguayo dice, oíma. Eso significa listo. Lo que significa nada. No, muchas veces me han dicho. Y cuando yo recién llegué a este país, en muchos años, yo siempre entendía, listo, arreglado el trato, ¿no? ¿A qué hora? ¿A tal hora? Listo. No, me decía, oíma, pues sabía que yo no entendía, ahora soy mucho más sabio en cuanto al guaraní. Aprendí 10 palabras en 12 años. Así que imagínense ustedes si eso no es inteligencia. Hay por y problema. Y entonces, decía, listo. Y yo dije, bueno, definitivamente va a venir. Pasó 5 minutos, pasan 10 minutos, no vino del todo. Ya, oh, ni excusas ni nada. Bueno, menos mal que el Señor no es así. Cuando Él dice algo, Él lo hace. Y mejor que tomemos muy en serio que cuando Él dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Así que si Él dice que va a castigar al impío, lo va a castigar. Si Él dice que hay infierno, es porque hay. Si Él dice que va a galardonar al salvo, lo va a llevar consigo. Yo no tengo ninguna duda. Hay muchas cosas que yo no puedo explicar cómo lo va a hacer. Pero Él no me pide que yo explique cómo lo va a hacer. Él tampoco me pidió, digamos, sugerencias cómo crear al hombre. Si ponerle las orejas a los lados, o una al frente y otra atrás, o si ponerle dos ojos, o ponerle dos acá y uno en el medio, como los hindúes enseñan, el tercer ojo y todo esto. Él no me pidió eso. Él tampoco me pidió si poner el codo donde están los tobillos y tobillos donde está el codo. Así que todo esto Él lo hizo sin pedirme ningún tipo de sugerencias. Y que yo tengo que aceptar, tal como Él hizo, me hizo a mí, hizo a todos ustedes, y más o menos nos parecemos todos. Algunos más feos, otros más lindos, pero en general somos parecidos. ¿O no? Sí. Decía hoy la hermana, la esposa del hermano Robadín, que el hermano se fue no sé dónde, pero va a venir para ver a su chica. ¿Cuántos años tiene usted? A la mujer no se pregunta, pero igual le voy a preguntar. 79. Solo 79, dice. No parece, parece más. Bueno. Y el hermano también le gana, dice. Pues no quería casarse con mayor, tenía que ser menor. Y encontró. Bueno, dice la Biblia que allí no habrá más maldición. Es decir, las maldiciones debido al pecado que recayeron sobre nuestros primeros padres no tendrán ningún poder allí. Vayan a Génesis 3, 15 al 19. Y pondré enemistad entre ti. Aquí están las maldiciones que no tenemos que temerlas. No habrá. Ahora sí hay mucha maldición. Y estamos sufriendo las maldiciones de nuestros primeros padres, pero luego no habrá. Fíjense, versículo 15 de Génesis 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Ven ustedes la palabra maldición? Por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Esas son las maldiciones. Entre otras cosas, comer el pan con el dolor, en la versión anterior decía, de tu frente. Y entonces algunos leían con el sudor del frente. Como acostumbraba que otros le trabajen, entonces no tenía por qué comer el pan con el sudor de su frente, sino del otro. Pero de veras, multiplicaré tus dolores. Algunos dicen, bueno, aquí se menciona que los hijos vendrían con dolor y todo, pero las hermanas, las que son madres, saben muy bien que el dolor no acaba. Primero, está naturalmente el dolor propiamente dicho del alumbramiento, pero luego viene el dolor de alimentar, de tener el corazón en la garganta más de una vez porque la criatura parece que se va a morir. Después que no alcanza el dinero, después que hay que mandar a la escuela y todos los peligros de la escuela, después viene la adolescencia, después viene el casamiento, después vienen los nietos. Y eso nunca termina. Es una gama, una lista de dolor, de sufrimiento que nunca acaba. Pero pueden estar ustedes seguras que ya no van a ser madres en el cielo, a menos que sean mormonas. Ellos dicen que ustedes van a tener que es decir, dar a luz por la eternidad. Nunca acabará, porque el universo es infinito, así que hay lugar para cuantos. Entonces, y naturalmente los varones vamos a engendrar, vamos a tener tantas mujeres cuanto queramos. ¿Te quieres ser mormón? Ahí está la oportunidad. No, la mayoría dice que no, pero una cosa es lo que me dicen y otra cosa es lo que tal vez piensan. Es lo que ellos enseñan, que ese va a ser el castigo para las descendientes de Eva, porque nos metieron en problema. Y ustedes saben que eso no es cierto, porque Adán tenía toda la oportunidad de no meterse en problema, y él no fue mujer, fue el hombre, y se metió en problema. Bueno, pero ese no es el tema. Versículos 6 al 9, siempre estamos en el mismo lugar. Dice así, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, Apocalipsis. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Esto está en los versículos 6 a 9 del capítulo 22 de Apocalipsis. Aquí el Señor confirma lo que Juan ve, es algo literal y que se va a cumplir. Y me dijo, estas palabras son fieles, versículo 6, y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, es decir, cada profeta hablaba en el Espíritu Divino, o sea, él lo inspiraba, ha enviado a su ángel, esta vez un ángel mandó, para mostrar a sus siervos, no solamente a Juan, sino vía Juan, a todos los que vendrían después como servidores suyos. Dice que son las cosas que deben suceder pronto, ya en esa época. Si entonces era pronto, ¿cuán cerca debe estar el suceso, el suceder de estas cosas en nuestros días? Han pasado ya muchos años. Ya comenzamos el tercer milenio desde que esto se dijo y todavía no sucedió. Tenemos que tener en cuenta que esto está relacionado con la eternidad. Cualquier tiempo que fijemos, miles de años, cientos de miles de años, es poco frente a la eternidad. Y acá, al hablar, naturalmente que la creación no tiene millones de años, y si se toma solamente de la creación, naturalmente ya ha pasado buena parte y ya debería de haberse cumplido, pero no se cumplió. Pero si cuando ocurra, a todos nos parecerá que el tiempo que Dios nos dio, que la historia humana registra, era muy corto. Por eso, cuando hablamos de que debe ocurrir pronto, debemos relacionar esto, no con nuestra vida, ni siquiera con el tiempo que tenemos desde Adán hasta hoy, sino con la eternidad sin principio para Dios, con principio pero sin fin para nosotros. Por eso somos eternos, pero sí tenemos principio en la creación, en el huerto del Edén. He aquí vengo pronto, versículo 7, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. No se refiere a toda la Biblia, está hablando del Apocalipsis, y en el Apocalipsis tenemos toda una puerta que se abre para la eternidad con Él. Es la recomposición, la recreación de lo que es el cielo. Porque aunque Adán y Eva vivían en la tierra, realmente era cielo para ellos. Porque estaba la presencia del Señor. ¿Recuerdan ustedes que una vez el Señor les dijo a sus discípulos que el reino de Dios con vosotros está, porque Él estaba con ellos? Cuando en la transfiguración ellos vieron a Él con otros dos profetas y dijeron, bueno, es que nos quedemos aquí. ¿Por qué? Porque estaban gustando un poco de lo que es el cielo, aunque estaban pisando suelo, no cielo. Apocalipsis 1, versículos 3, 7 y 8, por favor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Se repite esto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 7. Y lo que leí recién está en el versículo 1. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. No hay falsificación en todo cuanto aquí se dice. En el versículo 8, 22, 8, estamos de nuevo en el 22. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Cuán rápidamente el hombre quiere adorar a alguien que no es Dios. Pero esta es una tendencia humana. Y hoy en día ya no adoramos ángeles. Vemos a la gente que adora un pedazo de palo, de madera. Adoran algo de metal. Adoran algo hecho de yeso. Eso es peor todavía. En el versículo 8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar. Adorar a un ángel está prohibido. Adora a Dios. Yo soy, dijo el ángel, consiervo tuyo. Yo soy como tú. Diferente en ciertas formas, porque Juan era un ser humano y aquel era un ángel. Juan vino a la existencia por nacimiento, el ángel por creación, pero delante de Dios no había prácticamente diferencia. Y el único que merecía y merece adoración es Dios. Por eso adora a Dios. Nadie puede adorar a Dios si adora a los hombres. Decía alguien, si temes a Dios, no temerás a los hombres. El temor de Dios ahuyenta el temor a los hombres. Yo Juan, versículos 8 y 9, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto. Pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo quería adorarle, como diciendo, es un ser espiritual, es decir, celestial. No es un hombre, es un ángel. ¿Por qué no adorarle? Tal vez en forma de agradecerle. Fíjense ustedes, Juan, que no era cualquiera, era un teólogo. Había andado con Jesús durante todo su ministerio. Escribió el Evangelio de Juan, escribió 3 epístolas, la primera, segunda y tercera, excepto las 2 últimas muy cortitas, y todo el Apocalipsis. Esto es trabajo de él. Y sin embargo, él creyó, se le cruzó por la mente la posibilidad de expresar su gratitud a este ángel con adoración. Dios dijo, el ángel le dijo, no. Este no era un ángel de los que siguieron a Lucifer, que son los demonios. Ellos sí recibirían con gusto adoración para robarle la adoración que a Dios le pertenece. Pero él dijo, no. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dijo Jesús allá en Juan 4, 24. El ángel le dice, yo soy consiervo tuyo, es decir, lo mismo que tú, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Seguramente que cuando lleguemos al cielo, veremos a los ángeles. Y yo no dudo de eso, porque 2/3 quedaron allí, a los que vamos a ver. Y 1/3 fue arrastrado por el enemigo de los ángeles. Satanás no creó a nadie, él arruinó la creación. Él no creó ni siquiera una hormiga, él no tiene poder para eso. Pero él sí arruinó la creación cuando introdujo el pecado. En 1 Pedro 1, 10 al 12, para que veamos cuán importante es saber cómo ven los ángeles a nosotros y cuánto les gustaría a ellos hacer el trabajo que nosotros minimizamos y hasta despreciamos. Veamos. 1 Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12 ahora. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Y miren la última parte, escuchen. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. A ver, déjenme leerles lo que dice la traducción en la paráfrasis. Dice así, aunque los profetas escribieron sobre la salvación, había muchas cosas que no podían comprender completamente. Se preguntaban a quién y a qué circunstancias se refería el Espíritu Santo que estaba en ellos cuando les mandaba que detallaran por escrito los sufrimientos por los que un día Cristo pasaría y las glorias que recibiría tras ellos. Por fin, se le reveló que tales acontecimientos no se producirían en aquellas épocas, sino muchos años después, en la nuestra. Ya por fin, las buenas noticias del cumplimiento de lo profetizado llegaron a nosotros, anunciadas con el mismo poder del Espíritu Santo enviado del cielo que habló a los profetas. Y es tan extraño y maravilloso el mensaje que los ángeles darían cualquier cosa por concederlo o conocerlo mejor. Darían cualquier cosa. Llegará el momento cuando los ángeles van a hacer el trabajo que nosotros no queremos hacer. Ellos estarán evangelizando. Ustedes no tienen más que leer allá en Apocalipsis capítulo 14. Y ustedes encontrarán, nosotros ya cubrimos esto, pero para aquellos que vienen y no escucharon, fíjense ustedes que cuando ya la iglesia esté con el Señor, como las palabras de Jesús, que este evangelio debe ser predicado por todo el mundo en testimonio a todas las naciones, los ángeles harán lo que nosotros no queremos hacer. También les dije ya hace algún tiempo que según las sociedades bíblicas hay todavía miles, como 6,000 diferentes grupos, algunos pequeños, otros mayores, en número, que no tienen una sola porción traducida al lenguaje de ellos. Y dicen en las sociedades bíblicas que no es por falta de dinero, es por falta de gente, jóvenes que quieran ir, internarse con ellos, aprender el idioma y componer el idioma, y luego traducir la Biblia, o por lo menos parte de ella. No hay voluntarios. Entre los millones, billones de seres humanos, y entre ellos, un buen número son cristianos. ¿De qué se ocupan hoy los jóvenes? Bueno, ¿cómo va a resolver Dios esto? Pues Dios tiene que resolver de alguna manera, ya que los hombres se niegan a hacerlo. Igual Dios va a cumplir y todos los hombres y mujeres de la tierra llegarán a oír el Evangelio. Veamos, en el capítulo 14, versículo 6, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Él no tendrá problema, no necesitará dinero de las sociedades bíblicas, porque los ángeles tienen mayor conocimiento que nosotros y podrán comunicar el Evangelio a cualquier tribu, cualquier grupo, no importa el idioma que hablen y lo difícil que sea. Pero este versículo 6 nos dice que será, los ángeles estarán predicando, dice, a los moradores de la tierra, y dice que tenía el Evangelio eterno para predicarlo, el mismo que nosotros predicamos hoy. Los ángeles ya están mirando y dicen, Señor, quisiéramos ir ya mismo. El Señor dice, no, todavía no. Están los paraguayos que predican a los paraguayos. Y están los argentinos que predican a los argentinos. Están los americanos que predican a los americanos. Están todavía. Yo tengo a mis hijos en la tierra y ellos tienen que hacerlo. Porque yo tengo algo que darles, yo tengo algo con que recompensarlos. Y yo quiero que se ocupen en eso. Así que ustedes tengan paciencia, ángeles. Ellos anhelan, desean hacerlo. En el versículo 10, volviendo al 22 de Apocalipsis, dice, y me dijo, no sellas las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. La descripción del hombre de los últimos días. Versículo 11, el que es, vamos a hablar un poco sobre el 10. ¿Qué quiere decir no selles? Sellar un libro es dejarlo en un punto no entendible, que no se puede entender. Si usted tiene algo sellado, es lo mismo que decir totalmente cerrado. Si usted no puede abrir un libro, aunque lo que esté escrito allí en sus páginas es comprensible, usted no lo puede abrir. Pero también puede ser que el libro sellado es, y en este caso se aplica, cuando una persona lee y no entiende. y no entiende porque no ha llegado el tiempo para entenderlo. Estoy seguro que no hace falta ir muy, muy, muy hacia atrás, lejos. Vayamos solo, qué sé yo, tal vez 200 años. A ver cuántos en aquella época, 200 años hacia atrás, podrían haber explicado Ezequiel 37, 38 y 39. Es cierto que los judíos ya habían sido dispersados. Es cierto que el 37 dice que Ezequiel tenía que predicar un montón de huesos y habla de los judíos, que finalmente serían una nación y volverían a su tierra, etc. Pero en esa época había muchas cosas que no se habían cumplido. En la forma como conocemos hoy la parte extrema norte de Israel, nadie imaginaría que pasaría. Había unos nómades ahí, ¿qué? Nada parecido. ¿Quién diría que allí habría una superpotencia y que sería comunista por 72 años y que luego supuestamente dejaría el comunismo, pero sigue siendo una potencia, una superpotencia? Así que ahora es fácil entenderlo. Y así también hay muchas otras cosas que son en cierto modo selladas. Apocalipsis. Miren, yo ya hace más de 40 años que estoy en el pastorado. Yo nunca creí que podré hablar del libro de Apocalipsis como lo estoy haciendo, y que podría entenderlo. Y no porque era demasiado tonto, todavía soy, pero no demasiado, sino simplemente porque tenía que llegar el tiempo para que el contenido del libro de Apocalipsis resulte claro. Y ahora sí que resulta claro. Si alguien, algún predicador especialmente, pretende que no se entiende el Apocalipsis, yo no sé en qué mundo vive. Con solo mirar lo que ocurre a nuestro alrededor es suficiente. Y oiga esto, versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Yo leería así estas palabras. El injusto será aún más injusto, o sea, se hará cada vez peor. El inmundo será cada vez más inmundo. El justo buscará ser cada vez más justo. Y el que es santo procurará aún más la santidad. Y esto es lo que está pasando hoy. Por allá, por 1980, cuando apareció y ya se sabía bastante del problema del SIDA, yo recuerdo que en una emisora se llamaba COFY, K-O-F-Y, y por eso eran las siglas. La K es de la parte oeste de Estados Unidos. Y entonces así se llamaba la radio. Era una emisora de carácter hispano, comercial. Y ahí, más o menos en esa época, fue 80, 81, 82, unos años. Los sábados. Yo iba, tenía 3 horas o algo así, para aconsejar al consumidor hispano. Porque muchos extranjeros no saben qué hacer y los engañan, etcétera. Entonces yo me documenté bien y ese programa dio por resultado que hoy la hermana que es tesorera de la iglesia que tenemos allá, toda su familia fue ganada por ese programa, pues yo los invitaba. Y así otros también vinieron por ese conducto. Y yo recuerdo que cuando apareció el SIDA, una vez se me escapó, que no debía haberlo dicho, pero lo dije igual, ya era tarde, no decirlo, ¿no? Bien hecho por el SIDA. Y ahora sí, tienen la paga. Porque ya se sabía que era letal, definitivamente, era incurable, que la persona que tiene SIDA definitivamente está en su cuenta regresiva, no es posible curarlo, ya se sabía. Pero era todavía mucho menos conocido que ahora. Bueno, y yo pensé, con eso la gente va a dejar muchas cosas así pecaminosas, por ejemplo, el homosexualismo, la fornicación y toda esa prostitución y todo eso. No, estuve equivocado. La gente sigue peor que antes. Así que una de las señales que estamos en los tiempos finales, es que el que es pervertido se pervierte más todavía, aun cuando puede dejar esa vida peligrosa, abandonarla y comenzar a vivir una vida de santidad, o por lo menos dejar determinado vicio para salvar la vida física, estoy hablando. No lo hace. Lo que el Señor nos está diciendo es que, fíjense bien, cuando el hombre pervertido seguirá siendo más pervertido todavía, sabiendo el peligro que corre, no le importará nada. No importa, igual tienen que morir algún día. Y ve, y hay videos y hay de todo, cómo sufren los que mueren de SIDA. No le hará caso. Cuando tan fácil es no tener que morir de SIDA. Y el hombre santo, el hombre que teme a Dios, buscará aún con más esfuerzo vivir más cerca del Señor. Y vean ustedes lo que pasa ahora. Iglesias que en una época predicaban el Evangelio, o bien quedaron con un pequeño grupito, lograron que no le sacaran el templo. En la mayoría de los casos perdieron el templo también. Y siguen luchando. Pocas personas, pero siguen luchando. Y siempre Dios levanta incluso a algún joven, porque la mayoría de los conservadores son mayores ya. O los hermanos van buscando iglesias bíblicas y se van uniendo a esas iglesias. Van escapando de eso. ¿Por qué? Porque saben que no podrán cultivar una santidad genuina a menos que ellos con sus hijos concurran a un lugar donde se expone la palabra. Y yo creo que nosotros lo estamos haciendo. ¿Cómo se cumple? Este es el versículo 11. El que es injusto, permítanme cambiar un poco y leerlo así. El que sea injusto seguirá siendo peor aún. Y el que sea justo cultivará la vida de justicia. Y el que es inmundo se hará más inmundo todavía. Y el que es justo practicará la justicia. Y el que es santo se santificará, se estará alejando de aquellas cosas que son dañinas y pecaminosas. Yo quisiera llevarlos a 2 Pedro 2, versículos 4 y 7 al 10. Escuchen esto. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pobre Lot, ¿verdad? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, es decir, toda clase de desenfrenos, e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Bueno, yo no necesito decirle lo que le pasó a Lot, pero realmente él sufría, viendo y oyendo lo que pasaba. ¿Cuántos de nosotros, por buscar una vida de comunión con el Señor, sufrimos al ver lo que ocurre a nuestro alrededor? Películas que se venden, internet que trae basura y porquería y veneno a las mentes tiernas de los niños, y ellos saben manipular mejor que nosotros los mayores la internet, y saben dónde ir y buscar qué. ¿Cómo podemos sustraernos de eso? Humanamente es imposible. ¿Qué es lo que pueden hacer los padres que no pueden evitar que sus hijos incursionen en asuntos de pornografía de todo orden? Drogas, alcohol, tabaco y cosas de este tipo. ¿Cómo pueden evitarlo? Humanamente no hay manera. Y si humanamente no podemos evitarlo, entonces ¿qué queda? Hay dos cosas que quedan. Uno, que el Señor venga pronto. Y cuanto antes mejor. Dos, clamando a Él. Usted no puede contra las revistas pornográficas que se venden por centavos, diarios pornográficos, programas en televisión, en el mismo canal donde supuestamente se presentan programas cristianos, y algunos dicen, bueno, hay que verlo, es cristiano, se muestra de todo. Y si no corrompen vía inmoralidad física, corrompen vía inmoralidad superstición, apostasía, vía espiritual. Y les muestran tanta unidad entre lo espiritualmente pornográfico, si me entienden, espiritualmente dañino, que pareciera que estamos ya listos para conformar una gran familia. El otro día llamó un caballero a la radio y dijo que deberían de reunirse los hombres de autoridad y arreglar el mundo. Yo le dije, no se preocupe, ya se reunirán. Espere, ni bien la iglesia haya partido, inmediatamente el anticristo se rodeará de esos sabios que seguramente el hombre pretendía. Porque dice, usted mismo tiene autoridad. No digo, yo no tengo autoridad. La autoridad la tiene el Señor en su palabra. Y mientras yo predique su palabra, entonces hay autoridad. Cuando yo me aleje de los principios bíblicos, yo no soy ninguna autoridad. Y hay muchos que aprovechan, ganan la autoridad siendo bíblicos por algún tiempo, y una vez que se plantan allí, todo lo que diga para los escuchas es ex cátedra. Es verdad y ya está, y hay que aceptarlo. Pero una cosa más, ¿saben ustedes que el Señor no vendrá con las manos vacías? Versículo 12, 22, 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ya no es solo según sea su fe, su creer, su doctrina, sino su comportamiento. Son muchos los textos en la Biblia que hablan acerca de esto. Mire, en Efesios 5, 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, es decir, cómo viven ustedes, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Óigame, si ya hace 2000 y tantos años los días eran malos, ¿qué no será hoy? Con todo lo que tenemos en tecnología, en la electrónica, en todo sentido de la palabra. Andad sabiamente, dice, para con los de afuera, es decir, con los incrédulos, redimiendo el tiempo, Colosenses 4, 5. Lo primero que le di está en Efesios 5, 15 y 16, y lo segundo, Colosenses 4, 5. ¿Redimimos el tiempo? ¿Qué es redimir? Ganar el tiempo. Ganar tiempo, aprovechar bien el tiempo, para lo que vale. Y en Colosenses 2, 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Cómo podemos evitar que nos engañen? ¿Cómo es posible que alguien le engañe con un billete falso? Bueno, aquellos que manejan mucho dinero, muchas veces frotan con sus dedos un billete auténtico, difícilmente sean engañados. Conocen demasiado bien el color y la forma y el espesor o lo que fuera del billete verdadero. No se ponga a estudiar el mormonismo, tampoco el ruselismo, ni pare de sufrir. No se ponga a leer sus libros para conocerlos y saber cómo combatirlos. Conozca bien el billete verdadero. Es la Biblia. Conozca bien la Biblia y nadie le va a engañar, porque con cada día vienen nuevas doctrinas. Si usted conoce bien la Biblia, acortó el camino. Primero hizo lo que debe hacer. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús. Y escudriñar no es solamente leer, es analizar, es meterse allí. Nosotros podemos tener el lujo aquí que tenemos estudios bíblicos cada domingo, los tenemos por radio y está muy bien. Pero si a eso usted le agrega sus propios estudios, cuídese mucho de los libros que compra o lo que fuera. Es tan importante que sepamos redimir el tiempo, porque ya no se trata solo de evangelizar a la gente, sino también de enseñarles por qué están en el error. Y hay que saber qué decirles. Entonces, en vez de saber de todos los santos que canonizó tal o cual papa y todo eso, y en qué concilio, no estudien eso, no pierdan tiempo. Recuerden, solamente lo necesario, que la palabra de Dios es el conocerla, es más que suficiente. Y no hace falta conocer lo que son las palabras de los hombres. Ahora, yo hablé mucho en otros estudios sobre galardones y paga y todo esto. Pero vamos a ver un poco, porque él dice, venga pronto, y para recompensar a cada uno según sea su obra. Él dice, allá en el versículo 12, he aquí, yo vengo pronto, el Señor mismo, no un ángel o algo, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno de sus hijos. ¿Cómo lo hará? Yo no sé, yo dejo por cuenta de Él. Estoy seguro que a mí me dará por lo menos algo pequeño, porque Él me promete. Y dice, bueno, vamos a ver entonces aquí, hay un autor que escribió algunos libros sobre tu eterno galardón, por ejemplo, Mr. Lutzer. En Génesis 15:1 dice Dios a Abraham, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Bueno, si hay galardón sobremanera grande, debe haber chico también. En Mateo 5:12 habla Jesús, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que lo primero que vemos es que hay tal cosa como galardón grande. Es como decir hoy suma grande de dinero, cuando necesitamos tanto de dinero, ¿verdad? En Lucas 6:23 y 35 dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Versículo 35, amad pues a vuestros enemigos. No sé para quién es fácil amar a los enemigos, ¿verdad? Y haced bien, y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Aparte de ser hijos del Altísimo, tenemos galardón grande. Porque Él es benigno para los ingratos y malos. Me está pidiendo mucho, ¿no? Pero es a cambio de galardón grande. Y no venga luego a preguntarme, ¿cuál es ese galardón grande? ¿Es un Mercedes, cero kilómetro? ¿Es un BMW con todo, un 4x4 o 4x5 o 4x5? No sé cuántos 4x4 hay. A mí eso no me importa nada, por eso no voy a necesitar allá. En Hebreos 10:35-37... no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto es lo que yo creo. No, pero usted ya en 1991 predicó de esto, yo lo escuché en tal parte. No importa, antes de eso también prediqué. Y si el Señor me da más años de vida, el otro día una dama murió de 111 años en Londres. Yo dije, yo no necesito tanto, con 110 basta. Y voy a predicar hasta 109 y después voy a descansar, ya hay que jubilarse, ya va a ser tiempo, ¿no? También se habla no solamente de galardón grande, se habla de galardón completo, quiere decir que incompleto también. Fíjense, 2 Juan 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Eso es lo que yo quiero. Y vean ustedes, lo que más me llama la atención en esto de galardones es Moisés. Hebreos 11:24-26. Todos esos textos ustedes los tienen ahí. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, o sea, el rechazo de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Si usted lee toda la historia de Moisés, tiene que llegar a la conclusión, según estas palabras, que la única razón por qué él sufrió lo que sufrió, en el desierto especialmente con este pueblo tan terco, que era su propia raza, fue por el galardón. Nosotros hablamos, yo creo, los predicadores, muy poco de esto, pero es un gran incentivo en la Biblia. También se habla de recompensa. Y aunque existe una pequeña diferencia entre galardón y recompensa, en ambos casos es bueno que el cristiano no se lo pierda. Así recibe usted galardón o recompensa, no se preocupe. En Mateo 10:40-42, todos podemos ser buenos candidatos para recibir esa recompensa. Nadie Alguien dirá, alguna hermana dirá, no, pero en esta iglesia no se permite que la mujer sea pastora. Yo nunca voy a hacer gran cosa. Espere, antes de pensar siquiera eso, y menos de decir a alguien. Versículo 40 de Mateo 10. El que de vosotros recibe, a mí, perdón, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, es decir, un mensajero de Dios, por cuanto es profeta, predicador, recompensa de profeta recibirá, imagínese usted. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá, es decir, a un cristiano. Y cualquiera que dé, no le pide mucho, que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría. ¿Y dónde no hay un vaso de agua fría? Solamente. Por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esto especialmente a las hermanas. Porque las hermanas piensan a veces, no, ¿yo qué soy? A mí que me tocó tantas veces viajar y estar en casa de familia, que no me gusta mucho, pero hay una ventaja en eso, que es más seguro que en un hotel. Pero en el hotel, naturalmente, uno tiene mayor silencio y todo eso, y se siente, en cierto modo, más cómodo. Y yo veo cómo la familia se esmera por preparar algo que uno pueda comer. De antemano me pregunta si hay algo que yo no como, y yo le digo que es lo que no puedo comer, no debo comer, etcétera, y ya está. Se arregla eso. Pero luego, si uno está bastante tiempo y no tiene suficiente ropa, hay que lavar la ropa, hay que planchar la ropa, hay que hacer todo esto. ¿Y quién hace esto? ¿Qué cree usted? ¿El señor de la casa? ¿El papá y el esposo? No, la esposa, o si hay hijas, son las damas las que hacen eso. Y yo planchando. Lo que yo no sé hacer es planchar, y no me gusta, porque no lo sé hacer. Si plancho, va a estar arrugado como una camisa masticada por una vaca. Ustedes saben que las vacas, si encuentran cualquier cosa, un pantalón ahí, ya lo comen. Una vez una de mis hermanas dejó una chaqueta y los cerdos comieron. Y como pensó que le va a recibir una paliza del papá llorando, dijo que... Y le llamaban a la chaqueta esa por el color, yarará. Los cerdos comieron mi yarará. Y bueno, pero le perdonaron. ¿Cómo habrá quedado yarará, no? Después de masticar los cerdos. Bueno, así cuando yo plancho queda la camisa. Así que cuando me ven medio arrugado, no el rostro, eso no tiene problema. Ninguna hermana puede arreglar el rostro arrugado de nadie, ni el suyo. Pero es un hecho. Usted no tiene que hacer mucho. Habla como, por ejemplo, dar un vaso de agua fría. ¿Qué cuesta eso? Recibir, hospedar a alguien. No es muy lindo hospedar así a la gente. No es lo mejor. Y sobre todo a aquellos que se creen muy dueños y señores y se meten por todas partes. Cualquiera de ustedes que hospedó a alguien ya saben de qué estoy hablando. Hasta habla en la heladera pensando que... Bueno, claro, el anfitrión dice, siéntase como en casa. Y bueno... Había uno una vez que tanto se sentía como en casa y cuando se sentó a la mesa, levantó el pie sobre la mesa. ¿Qué está haciendo usted? Y dijo, es que así como en casa. Así que tenga mucho cuidado lo que dicen porque muchos toman muy literalmente lo que uno dice. Oigan esto, Marcos 9:41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Qué bueno es el Señor. Y en Lucas 9:46-48 dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, es decir, en el reino. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y le dijo, o les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Esto ya va por el lado de la humildad. Y como todos somos humildes, ¿qué problema hay, verdad? La recompensa tiene directa relación con lo que nosotros hacemos. En 1 Corintios 3:6-8. Yo planté, Apolo regó, ¿ve? Trabajo. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Todo esto en los versículos del capítulo 3 de 1 Corintios 6 al 8 y luego 14 y 15. En 1 Corintios 9, 6 y 16 y 17, perdón, 16 y 17 dice, pues si anuncio el Evangelio, Pablo habla, si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, es decir, no tengo alternativa. Quiera o no, tengo que anunciar. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, ¿con qué cara lo va a hacer, no? Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Así que quiera o no, si lo hago con gusto, tendré recompensa. Si lo hago a regañadientes, Dios me impuso. Es mi deber hacerlo. Esto está en 1 Corintios 9, 16 y 17. A cada momento tenemos oportunidades de sobra para trabajar por la recompensa, si queremos. En Colosenses 3, 23 y 24, oiga, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hay hermanos que vienen y hacen algunos arreglos y limpian y todo esto. Nadie les manda. Y ni siquiera tal vez nadie le dice, gracias hermano por venir y hacerlo. Y si nadie le agradece a usted por eso, dé gracias a Dios. Porque si le agradecieran y le pagaran y le encumbraran, tal vez no tendría recompensa. Una vez una hermana mía, yo le dije, mira, yo quiero que tú... Yo no esperaba que ella tenía tanta capacidad para decirme lo que me dijo. No es que desconfíe o minimice su capacidad, pero no esperaba. Dije, hermano, nosotros tenemos que hacer asientos. Los asientos del templo cuestan tanto. Y yo estaba pensando poner una plaquita y a cada asiento pagó una persona. No, me dijo, no hagas eso. Yo no quiero recompensa ahora. Cualquier cosa que recibamos ahora, reconocimiento, aplausos o lo que fuera, es muy pobre, por no decir miserable, en comparación con lo que Dios nos tiene preparado. Vamos ahora a Lucas 14, 12 al 14. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado. Porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí tenemos un detalle. La recompensa vendrá cuando se produzca el arrebatamiento, porque allí es donde los justos van a resucitar. Es otro detalle importante. Lucas 14, 12 al 14. Y en Mateo 6, 1 al 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta, ¿no? Delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto en Mateo 6, 1 al 4. La cuestión recompensa es una carrera en la cual tenemos que luchar. ¿Quiere usted recompensa? Bueno, oiga. 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, es decir, pongo en sacrificio, y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, es decir, cómo ganar recompensas, yo mismo venga a ser eliminado. Típica palabra que se usa en los encuentros, digamos, de competencias. Fue eliminado tal equipo. Yo mismo venga a ser eliminado. No es que va a perder la salvación. Él no está hablando de eso aquí. La recompensa fue el estímulo que sostuvo a todos aquellos que sufrieron por causa del Evangelio. Pero en Apocalipsis 22:13, yo soy el Alfa y la Omega. Jesús se presenta. ¿Quién es Él? Principio y fin. Primero y el último. Él ya existía cuando nada había. Él es eterno sin principio. Luego se viene la entrega de los galardones. Y el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar y para entrar por las puertas en la ciudad. No voy a entrar con detalles en esto porque quiero terminar con otra cosa. ¿Pero qué significa lavar sus ropas? Bueno, en primer lugar, recibir a Cristo como Salvador. En segundo lugar, ofrecerse uno para el servicio en su causa. En tercer lugar, hacerlo, digamos, de corazón. Depende cómo uno se ofrece. ¿Cuántos hermanos aceptan, sobre todo en esas iglesias donde hay asamblea de nombramiento? Bueno, el hermano tal va a enseñar la clase tal, el hermano tal va a hacer tal cosa, el hermano, todo el mundo pasan al frente, el pastor ora por todos para que Dios los bendiga en todo este año de trabajo y todo. Al domingo siguiente ya uno no llegó, otro llegó tarde y así por el estilo. ¿Cuán poco consagrados somos? Tal vez porque no sabemos mucho de galardón y recompensa respectivamente. Pero al final, hay algo que tenemos que recordar, y es lo último. Con eso vamos a terminar. Primero hay un coro. Sí, ven, Señor Jesús. Esa es la oración. No está mal decir, Señor, ¿por qué no vienes ya? Está bien orar así. Yo creo sinceramente que cuando los discípulos estaban orando 10 días allá en el aposento alto, pedían que llegara el Espíritu Santo. Lean ahora los últimos versículos, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay dos formas para interpretar esto. Primero, que las personas que quitan y agregan no son salvas. Segundo, la parte en términos de galardón, que es los textos anteriores, serán definitivamente quitadas de aquellos predicadores que sí son salvos, o hermanos en la fe, que recibieron a Cristo, pero que anularon muchos de los principios o doctrinas bíblicas, las alteraron. Ahora tenemos a muchos que lo están haciendo. Aquellos que agregan la tradición, por ejemplo. En Jeremías 8:8, y con esto terminamos, una pregunta que hace Dios, que es una pregunta en sí misma y respuesta. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Contesta la pregunta Dios. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Es una de las maneras de agregar o quitar. Por eso hablamos tanto ahora de tener una Biblia que sea correctamente traducida. Y no cualquiera sabe cuáles son esas Biblias, si es que las hay en nuestro idioma español, por ejemplo. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entenderla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.